Un amigo de toda la vida te dice que es homosexual, ¿cómo reacciona? Bien, reacciono bien. Lo que pasa es que, bueno, insisto, si, hay que ver cómo lo dice, o sea, porque, digamos, no es una cosa que se diga así, porque de repente es una revelación. Evidentemente, un amigo de toda la vida que de repente venga y diga soy homosexual es porque pasa a otra cosa, o está buscando una aceptación, o está buscando un poco de contención, o, ¿entendés? Distintos factores. Si viene del lado del Levante, digo, bueno, se terminó una amistad porque no es mi, digamos, no es mi línea, por llamarlo de alguna manera. Pero eso sería un momento desagradable, porque digamos, perder un amigo porque de repente se confunden las cosas, no deja de ser una pérdida. Pero nada más.